Bueno, pues vamos a ver si... seguimos... estamos aquí, ¿sí? con Juan Pedro, tenemos con que aprovecharlo, Pedro, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Hay que aprovechar un poquito, ¿no? Venga, Juan Pedro, vamos a ver. Volvemos a repetir, el día 16 de febrero, ¿a partir de las 7 de la tarde o las 6? No, a partir de las 7 de la tarde estaremos en el Hotel Fronair Congress. Ahí en... aquí en el centro comercial del Alcampo, localidad San Boi Llobregat. La localidad en la cual estamos aquí ubicados ya desde hace este, que es el quinto año. Sí. Quinto año que estamos trabajando dentro del hotel Frontier Congress. Uh-huh. Es un acogimiento para nosotros el celebrarlo aquí en San Boi de Llobregat, puesto que es amplio, es cómodo, es muy cercano a Barcelona. Y bueno, como bien sabéis, venimos de la ubicación de Barberá del Vallès. Entonces ahí habíamos estado trabajando durante unos años y la proximidad hacia Barcelona nos ha traído y escogimos la localidad vuestra de San Boi pues para poder estar hermanados, estar juntos, y yo creo que acertamos. Por esto este es nuestro quinto aniversario dentro de las instalaciones del Hotel Frontier Congress. La celebración consistirá, como cada año, en homenajear a una persona ilustre del Bierzo, a un ayuntamiento y quizás también a algunas personas colaboradoras, ¿no? Sí, exactamente. Año tras año estamos ampliando lo que es el tema de colaboración, el tema de agradecimiento ante la tarea que estamos llevando, que es una tarea grande, es muy grande lo que es un acto de estos, de celebración. Y bueno, gracias a todos los que estamos apoyando, celebrando y colaborando con lo que es el evento del Festival del Botillo, pues año tras año estamos haciendo ampliación de estos pequeños actos, agradecimientos, en los cuales, pues sí, año tras año estamos siendo beneficiados y aprobamos pues la colaboración tanto de las bodegas, el homenajeado, el ayuntamiento, y como no, siempre encontramos alguna sorpresa más dentro del acto. O sea, este año tenemos homenaje a un berciano ilustre que será... Exactamente, es Pablo Osorio. Pablo Osorio, que es un grande profesional de las bodegas, un enólogo y un profesor además, ¿no? Sí, francamente es un enólogo, su trabajo con el día a día es un enólogo. Trabaja habitualmente en la localidad de Paterna, Valencia. Es nacido en Ponferrada, hijos de bercianos. Y bueno, para finalizar sus estudios se fue y se desplazó concretamente a Paterna para acabar la carrera de enología. Desde ahí estuvo trabajando, representando lo que es el Bierzo, y no solamente su trayectoria para nosotros ha significado su trabajo como enólogo, su trabajo en las viñas, su hacer con el día a día en el campo, sino que la representación del Bierzo ahí en Valencia también ha significado el valor para poderlo escoger como Berciano Ilustre 2019. Que él también celebra la fiesta del botillo allí en su bodega, ¿no? En las bodegas. Sí, como os he dicho, es decir, la representación no solamente de él personal, de la tierra del Bierzo hacia la tierra de Paterna de Valencia, es el día a día, sino que también tiene arraigo en lo que es la cultura de berciana, la cultura de sus padres, la cultura suya propia, y coincide en diversos actos. Y uno de ellos también es una fiesta típica del botillo dentro de sus propias instalaciones, como son bodegas hispano-suiza. hispano-suiza, nada menos. O sea que, que además él es copropietario de esas bodegas, ¿no? Sí, él, su trabajo de enólogo lo ejerció dentro de otras bodegas, dentro de lo que es Paterna, pero llegado lo que es su situación, hizo lo que es pues el trabajar con dos compañeros más, montó una sociedad, y dentro de esa sociedad salió Bodegas Hispano-Suiza, la cual yo creo que otorga lo que es el, la enología, el vino, la crianza de los vinos de Valencia, Paterna en sí, pues a la cultura de, del Bierzo que él está llevando, trayendo tanto para Valencia como para el Bierzo, y yo creo que es un trabajo que con el día a día lo está haciendo, muy representativo dentro de lo que es los ámbitos de las redes sociales. Lo estamos siguiendo francamente a través de las de este año que conocí concretamente a Pablo, y con el día a día me estoy sorprendiendo de su trabajo del día y de lo que representa el Bierzo en Valencia. Pues muy bien, ahora vamos a pasar pues a esto. Vale. Radio Samboy. El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrà protagonista exclusiu. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. Solidaritat, esport i cultura es troben a la Magic Line Sant Joan de Déu. La mobilització ciutadana per les persones en situació vulnerable. Inscriviu ja el vostre equip a magiclinesjd.org. Poseu-vos un repte solidari i impliqueu el vostre entorn per aconseguir-lo. Us esperem a la caminada més festiva. Tenemos al... A un comunicante de, de la zona del Bierzo. De la zona del Bierzo. Si es lo que nos dice aquí Juan Pedro, como presidente de la asociación ASABECAT, pues vamos a hablar precisamente con César, de las bodegas Castro Ventosa, allí en Valtuille. Estas bodegas tienen unos inicios que, según dicen en su página web, pues parece ser que desde el año 1752, nada menos. Colin. Que... años, ¿eh? Son bodegas arraigadas a lo que es el Bierzo y sí, tiene buenas viñas y viñas antiguas. Vamos sí. a hablar entonces con César, darle la bienvenida. Buenas tardes, César. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos y perder estos minutitos con nosotros para hablarnos de esa gran bodega que tenéis ahí en Valduilla. Juan Pedro nos indicaba, bueno, nos daba unas pinceladas con respecto a vuestras grandes bodegas, pero qué mejor que tú, como un participante de esa bodega, para que nos hable de ella. Bueno, muchas gracias a todos, en primer lugar por llamarnos a nosotros. Y bueno, sí, somos una bodega aquí situada en el Bierzo, al noroeste de España, afincada en Valtuille, y bueno, somos viticultores ya desde 1752, que ya tenemos un escrito de un antepasado. Ya tienen un pasadito, ¿eh? Ahora ya somos 10 generaciones que llevamos haciendo vino. Actualmente convivimos 4 en la familia y bueno, seguimos intentando reflejar lo que lo que venimos aprendiendo ya desde hace muchos años. ¿Cuatro generaciones dices entonces? Sí, ahora mismo estamos 4 generaciones. Caray. Está ya mi tía con 97 años, mis tíos tienen en torno a 45, 50 y la tercera generación ya venimos con 30, 33 y luego la cuarta ya son la nueva generación que ya tienen 12 y 3 años, los más pequeños de la familia. Ajá. Pues es para felicitaros, ¿no? Lógicamente, tener toda la familia ahí en relación, en escalera sucesiva, quiere decir sí, que todos están encantados de poder participar en ese trabajo. Vuestros vinos, hablamos de vuestro vino. Nosotros tastamos el otro día en la presentación de la rueda de prensa dos vinazos, uno de ellos blanco y otro Mencía joven, que por cierto... fantásticos, ¿no? Fantásticos, ¿eh? A mí el blanco me encantaba. Sí, sí, sí. Sí, bueno, tanto el blanco como el tinto son dos vinos que tenemos aquí muy bien localizados en el Bierzo. El blanco siempre es un vino que ha destacado ya desde el año 2000, que llevamos elaborando como Chardonnay, que ha siempre tenido una aceptación muy muy grande fuera de la bodega. Y bueno, qué deciros del tinto, siempre reflejando un vino que Mencía. Ya viene de Mencía, y lo bueno que tiene nuestro Mencía del Bierzo es que, al ser una bodega de varias generaciones, las viñas han sido heredadas, son viñas de 80 a 120 años, no tenemos ninguna plantación nueva, todo es heredado generación tras generación. Entonces estamos hablando de un vino que solo proviene de viñas, imaginaros, más viejos que todos nuestros abuelos. ¡Jole! Entonces es un valor muy importante para nosotros. Bueno, ¿y cómo fue esa decisión de escoger el Chardonnay cuando que ahí en la zona pues siempre se utiliza Godello en el blanco y tal? ¿Cómo fue eso? Pues, mira, lo que ha pasado es que, por ejemplo, el Godello es una variedad que aquí, dentro de la denominación de origen, representa un 4% de la DEO, o sea que es una mínima parte. Ajá. Dentro de esa mínima parte, hoy en día es la variedad que más auge está teniendo ahora mismo en la zona del Bierzo. Sí. Los precios, para que os hagáis una idea, con el auge que está teniendo, se han multiplicado en 3 años por 4 el valor de la uva. Y bueno, la decisión de la familia en los años 90-91, cuando ya mi familia empieza a hacer otro cambio generacional, pues el Bierzo, la mayor parte de uva que ha tenido plantada siempre es la valenciana, también llamada Doña Blanca, y el palomino, que es el Jerez también llamado. Entonces, realmente aquí en el Bierzo, esas variedades está muy bien para mezcla de vinos, para vinos a granel, que son lo que ha sido mucho tiempo, pero en el año 90-91, cuando mi familia quiere hacer un blanco, se da cuenta pues que esas variedades no son importantes para nosotros para hacer un gran blanco. Ajá. Entonces, en ese momento mi familia, el Godello no había acabado de explotar en el Bierzo, nadie hacía vino con Godello básicamente, muy poca gente, o era desconocido, y mi familia empezó a plantar en el año 93 variedades que eran top en otras zonas del mundo, pues como era el Chardonnay en Francia. Hoy es la variedad blanca más conocida del mundo y más importante. Los grandes vinos de Borgoña son hechos de Chardonnay, y también pues ha plantado otras variedades como Jägerstraminer, que era pues, muy típica en Alemania, en Alsacia. Y bueno, seguimos haciéndolo desde el año 95, creo que fue 96, fue la vez que hicimos un Chardonnay. Empezamos a hacerlo con un poco de azúcar residual, porque la gente también le gusta buscar otro tipo de vino diferente a todas las bodegas. Sí. Y bueno, siempre tuvo muy buena aceptación aquí en el mercado y seguimos haciendo la misma línea desde entonces. Bueno, éxito casi garantizado, más que nada por el enólogo que os trabaja, Raúl, ¿no? Sí, Raúl, aquí es el ensembla de la familia, un visionario, un trabajador nato y, bueno, que sabe llevar todos sus vinos, todas sus parcelas, todo lo que estamos haciendo al máximo exponente. Entonces, nosotros tenemos la suerte de poder trabajar con él, poder innovar, poder seguir buscando cosas y no solo estandarizarte en un modelo de negocio, un modelo de vino y se acabó, sino seguir haciendo cosas nuevas. Entonces tenemos mucha suerte de contar con él. Bueno, César, buenas tardes. Soy Juan Pedro, presidente de la Asociación de Bercianos en Cataluña. Buenas tardes, Juan Pedro. En un principio quería comentarte que, bueno, como ya bien sabes, tuvimos este sábado pasado lo que es la rueda de prensa de lo que es el festival, decimosexto Festival del Botillo aquí en Cataluña, al cual estuvisteis presente con el tema de vuestros vinos. Os agradecemos de antemano la colaboración que estáis teniendo con nosotros este año. Y bueno, me vuelvo a reiterar en que el próximo día 16 de febrero tendremos lo que es el gran acto, al cual desde aquí, desde estas ondas, me reitero, para que estéis presente dentro de las posibilidades que tengáis y sobre todo pues para acompañar a Pablo Osorio, es nuestro berciano ilustre 2019. Y el señor alcalde de su ayuntamiento, ¿no? Del ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Claro que sí. Entonces, bueno, como enólogo que es Pablo Osorio, que creo que lo conocéis bien personalmente, nos gustaría pues que no simplemente por el tema de la bodega y no simplemente por el tema de Pablo, sino que pudiéramos estar presentes todos en lo que es este festival. Me reitero en la posibilidad de que pudierais estar presentes aquí dentro de este acto. Sería para nosotros pues un acompañamiento muy muy grande, ya que lo que estamos tocando pues dentro de este año del decimosexto es un poco la viña vuestra, el homenajeado que es un enólogo, es decir, intentamos buscar el juego compaginar lo que es la viña, el producto del Bierzo, la calidad que tenéis y representarla un poco aquí en Cataluña. Desde aquí te lanzo nuevamente esta invitación, a la cual pues dentro, y me reitero en las posibilidades que podáis, estar acompañando con nosotros. Sería un orgullo. Bueno, muchas gracias. Bueno, una pregunta ahora técnica con respecto a todo el trabajo que tenéis. Interesantísimo. ¿También hacéis crianza? Sí. Hacemos, en la bodega tenemos ahora mismo, en la familiar, solo hacemos 14 vinos. El Castro de Valtuye joven es un vino, pues, que es un vino joven, de viñas viejas, pero luego que está 3 meses en tanques de madera. Pero luego el resto de vinos de la bodega ya todos pasan 12 meses en barrica. Caray. La diferenciación de unos vinos a otros ya es el territorio, las parcelas, los suelos. Según vamos subiendo la línea, pues nos centramos ya en un vino de pueblo, a un vino de una zona en concreto o a un vino de una viña sola en concreto dentro de una botella. Es un poco la diferenciación que tenemos dentro de la bodega, pero claro, todos estos vinos hacen crianza de un año en barrica. Pues, bueno, yo tendría un montón de preguntas. Quizás las reservo para el día 16 de febrero, que seguro que estaréis por aquí y comentaremos con comentaremos personalmente con él, pues, muchas cosas interesantísimas. Te agradecemos muchísimo la participación que has tenido con nosotros hoy, y quizás a lo mejor antes de llegar al 16 volveremos a incomodarte para que nos digas alguna cosa y hablamos más ampliamente. Bueno, yo quiero daros las gracias también a vosotros por dejarnos participar en este evento con vosotros. Muy agradecido y muy contento, ya que tenemos muchos amigos de aquí del Bierzo que viven en Barcelona ya desde hace muchos años, en torno a Barcelona, en San Boi, en el Prat. Tenemos muchos conocidos aquí de la zona que siempre que vienen al Bierzo vienen a visitarnos, se llevan vino para Cataluña, nos hablan de él. Y también, bueno, daros un saludo para todos ellos y también dar las gracias a nuestro distribuidor de la zona, que es Iguazú. Vale. Con el que llevamos trabajando hace más de 15 años y, bueno, estamos muy contentos de que nos represente en Cataluña día a día. Muchas gracias, César. Muchas gracias, hasta César, otro momento, entonces. Y hasta otro momento. Un saludo grande, César. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Iguazú. Cesar.